Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro tiempo para conocer algo sobre el evento deportivo que va a marcar el fin de semana, al menos en parte de nuestro municipio, de nuestro entorno natural, podemos decir, porque llega la décima edición del Rally Ciudad de Jerez, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto. No solo es prueba puntuable, es la última y además una prueba en la que se va a decidir el título de campeón absoluto, porque todavía hay dos pilotos que tienen opciones de llevarse el cetro andaluz. José Antonio Aznar, que como ya sabéis lo ha ganado hasta en 8 ocasiones anteriores, y Pedro David Pérez, que también tiene algún campeonato de Andalucía en su haber y que quiere repetir aquí en Jerez ese título. Además, viene en una línea ascendente en las últimas pruebas del campeonato. Y bueno, veremos, lo que sí estamos seguros es que vamos a ver una bonita lucha. A nosotros, sobre todo, lo que nos interesa es lo que van a hacer los ubriqueños, porque vamos a tener hasta 10 equipos con pilotos ubriqueños. Sergio Álvarez Borque con Conchi Gil, Juan Miguel García con Antonio Mulero, Esteban Gutiérrez, que vuelve con Javier Zaldívar, Antonio Toro y Juan Manuel Chacón, José Gutiérrez y Cristina Gutiérrez, Samuel García y Óscar Sánchez, Alberto Domínguez y José Luis López, Juan José Carrasco y María Jesús Trenas. Eso en el apartado de velocidad. En el apartado de regularidad es por dos equipos, el de José Antonio Chacón Corpas y Abraham Espinosa López, y el de Miguel Ángel Blanco Sánchez y Adriana Blanco Gutiérrez. 10 de los 42 equipos con los que va a contar este Rally Ciudad de Jerez. Ya sabemos que a esta altura de la temporada, pues los presupuestos ya llegan muy ajustados, muchos equipos declinan de participar en las últimas pruebas del campeonato, precisamente por falta de presupuesto. Pero bueno, al menos ya hicimos una lista de inscritos más que digna para esta última prueba del Andaluz de Rallys. Y no solo destacamos la prueba, la carrera, porque tenga una alta participación de ubriqueños, sino porque uno de sus tramos se va a desarrollar en nuestro término municipal, en concreto el que podemos considerar como cuarto sector, que en este caso serán los a dos pasadas, el sexto y el octavo tramo, podemos decir, cronometrable. En este caso el tramo es denominado Puerto Gáliz, arranca desde nuestro término municipal, desde el Hotel Los Mellis, como se ha hecho en años anteriores, llegará hasta el Mojón. Antes ese era el tramo, pero este año se han unificado ese y el que salía desde el Mojón, dirección Puerto Gáliz. Por lo tanto, vamos a tener un solo tramo que saldrá desde el Hotel Los Mellis y terminará en Puerto Gáliz. Estamos hablando pues de unos 23 kilómetros de distancia lo que va a tener este tramo. Recuerden que será el sábado por la tarde, según nos anuncian el horario de cierre de carretera será a partir de las 3 de la tarde y seguramente no se volverá a abrir hasta en torno a las 7 y media, 8. Así que tengan en cuenta esta puntualización de que desde las 3 y hasta las 8 estará cortada el tráfico, el acceso a nuestra localidad y la salida desde la carretera de corte, es decir, desde el mismo Hotel Los Mellis, poco antes, desde el Hotel Los Mellis, desde el helipuerto hasta Puerto Gáliz. Bueno, pues vamos a hablar precisamente en el día de hoy de lo que va a ser esta décima edición del Rally Ciudad de Jerez con el presidente de Automóvil Club Jerez, con Javier Galán, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve un año más el Rally Ciudad de Jerez y lo hace en una edición con dos alicientes fundamentales. El primero, que la lucha por el campeonato de Andalucía, que se va a decidir aquí después de toda la temporada, hasta la última prueba, no se sabrá quién es el campeón. Y después también otro aliciente será ver al Rally y a finales de noviembre con todo lo que ello supone, ¿no? Pues sí, efectivamente. Empezando por lo primero que comentas, además del campeonato absoluto, que no es poco, que se decide en el Rally de Jerez este año, entre Pero David Pérez y José Antonio Aznar. Además, van a dilucidar la Copa FA también, que tampoco trae todavía. Hay tres opciones de posibles campeones y también se va a decidir en el Rally Jerez. Es verdad que la fecha nuestra, contestando a la segunda pregunta, ha sido circunstancial. Esperemos que, bueno, todavía traíamos un poquito de consecuencias del COVID y tal, y los presupuestos no estaban ultimados, y decidimos, para que el rally saliera mejor, pasarlo de su fecha habitual, que es mayo, a noviembre. Uh-huh. En cualquier caso, esperamos que en 2023 regresemos, como ya de hecho hemos solicitado a la Federación Andaluza de Automovilismo, la fecha de calendario para 2023, que volvamos al último fin de semana de mayo. En Jerez, en mayo, además de la feria de Jerez, pues también está el Mundial de Moto y el Rally de Jerez. Así que espero que en 2023 estemos de nuevo en mayo. Uh-huh. Javier, como desde el punto de vista del piloto, el hecho de hacerlo en esta época hace que, aunque digamos que son los mismos tramos que en ediciones anteriores, más o menos, las condiciones meteorológicas hacen que hablemos también de un rally totalmente distinto, ¿no? Sí, la verdad que nosotros, por ejemplo, en el montaje que estamos haciendo estos días, nos está lloviendo, hay humedades continuamente. Eso, lógicamente, complica bastante lo que es el piso y, por tanto, la conducción y el pilotaje, y añade un plus de dificultad. Pero bueno, teniendo en cuenta que este año también el número de kilómetros cronometrados es mayor, porque hemos hecho hemos aglutinado dos tramos de la edición anterior en solo uno, que es el Mojón de la Víbora, que salía de Ubrique, y acababa arriba en el cruce del Mojón de la Víbora. Lo hemos unido a lo que es el tramo de Puerto de Gali y hemos sacado un tramo de casi 23 kilómetros. Eso, desde el punto de vista económico, nos ha llevado un mayor esfuerzo, porque tenemos que meter una grúa intermedia, tenemos que meter una UBI medicalizada también en un punto intermedio, otro coche S extra, es decir, pero el tramo yo creo que va a ser de los tramos punteros a nivel, no te voy a decir solo andaluz, sino a nivel nacional. Va a salir un tramo espectacular, muy exigente, muy complicado, con cambios de ritmo, cambios de asfalto. Yo creo que el tramo merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo desde Automóvil Club Jerez, porque va a ser un tramo que se va a recordar. La verdad que muy plano, además, donde los coches pequeños no penalizan en grandes subidas de cuesta, sino que van muy llaneando. Entonces, bueno, es un tramo, a mí personalmente me gusta mucho. Y hemos metido de vuelta, para poner un segundo tramo por la tarde, hemos recuperado el tramo de Algar, que empieza en el cruce de Puente Picao y acaba más para atrás de lo que es la salida de la subida al GAR. Desde la gasolinera va a contratramo de lo que es la subida. Ya salió un tramo de casi 6 kilómetros que también está, bueno, para cumplimentar la tarde, ¿no? Y por la mañana tenemos los tramos de San José del Valle y de la zona de Alcalá de los Gazules por el Picacho, que son dos tramazos espectaculares que van a dar una, bueno, yo creo que el tren al viajar este año va a ser uno de los rallies punteros, sin duda, del campeonato. Como bien comentas, vais a tener cinco sectores a doble pasada, y centrándonos en el que tú comentabas, que prácticamente es el que nos afecta a nosotros como localidad, a Ubrique, es decir, la suma de dos tramos en uno, va a ser el más largo del rally. Y ya comentas tú algunas de sus características, quizás el más complejo para el pilotaje. Y Javier, quizás también sea el que marque ¿El devenir de rally? Yo creo que, hombre, cuando hay diferencias, si los kilómetros son un exceso, las diferencias se van haciendo más patentes, ¿no? Yo pienso que el rally, ese tramo va a ser crucial, y el tramo de la Calderona, pues va a ser el paso por el Picacho también muy, muy importante. Un tramo muy bonito para los aficionados también es el circuito de Jerez, lo hacemos el viernes por la noche, de noche entero. Este año va a ser 100% de noche, porque con el horario solar que tenemos en noviembre, pues el 100% de los coches van a salir de noche, y eso le va a dar un plus de no solo de ambiente, sino de igualdad. Y además, teniendo en cuenta que ese tramo es muy decisivo, porque va a generar tiempos y, por tanto, el orden de salida al cambio de etapa, que es al día siguiente, se va a salir en el orden del cronometraje del tramo del circuito. Luego, nadie se puede dormir porque eso va a determinar el orden de salida para el sábado. El rally está muy pensado y el rally está muy estudiado para que no tengas tiempo de relajarte, ¿no?, a los equipos. ¿Vale? Bueno, tenemos ese tramo, para resumir, el del circuito de Jerez, que tendrá lugar el viernes por la noche. Luego tendremos los tramos de la mañana, que será el Valle y el de la Calderona, el de Alcalá. Y luego, pues, como comentamos, el del Mojón de la Víbora y Puerto Gali y el tramo de Algar. No sé, yo creo que hay variedad para todos los gustos, ¿no? Totalmente. Además tenemos dos reagrupamientos, uno en San José del Valle y otro que es en Ubrique. Entonces, bueno, la presencia por Ubrique es patente, porque es que el tramo sale prácticamente de la último hotel que hay en la localidad de ubriqueña. Sí. Y bueno, la verdad que también quiero destacarle la colaboración de Escudería Ubrique. Igual que Automóvil Club Jerez colabora en la subida a Ubrique, pues Escudería Ubrique colabora con el Automóvil Club Jerez en la realización de rally. Quiero agradecerlo públicamente, desde justicia, ¿no?, decirlo. Y Parque de Bomberos, Ayuntamiento de Ubrique, en fin, la verdad que se vuelcan con nosotros y nos prestan toda la colaboración que necesitamos y quiero hacerlo público, ¿no? Oye, Javier, ¿cómo, ya que habéis estado con el tema de la señalítica, del montaje del tramo, cómo se encuentra este tramo de entre Ubrique y Puerto Gáliz? El piso, entiendo, no sé si a la hora en la que van a pasar los coches se van a notar, porque también hay alguna zona bastante húmeda. ¿Cómo se encuentra? Bueno, la humedad, la verdad que sí, yo creo que va a estar, porque esta zona, hay muchas zonas sombrías que, aunque la predicción meteorológica, creo que mañana da algo de agua todavía, pero ya el viernes y el sábado, ¿no? Pero al ser tan sombría, yo creo que algo de humedades va a haber en ciertas zonas. Lo que pasa que también es verdad que, en general, las carreteras que pertenecen al Parque Natural de los Arcos Locales están excesivamente bacheadas. Sí. Y eso añade un plus de complejidad a los equipos, porque hay un buen reglaje de suspensiones, y unas buenas suspensiones van a ser determinantes y van a marcar diferencias. El tramo de Puerto de Gali, el tramo de la Calderona, son dos tramos que están de piso, no están bacheados, sino están ondulados. Claro, eso a la velocidad que va un coche de rally se convierte en un tema complejo. No es así en el tramo de San José del Valle ni en el de Algar, que el piso es bastante bueno. Algar es verdad que rebala, y San José del Valle también rebala un poco, y máxime a la hora que son por la mañana temprano, el de San José del Valle rebala bastante, y Algar ya rebala de por sí, a cualquier hora del día. Entonces, uno por el tema de las ondulaciones, el otro porque el grip es bajo, son tramos que son complejos desde el punto de vista de la adherencia. Y de cara al aficionado, al ser un tramo también muy muy amplio, tiene varios sitios donde pueden disfrutar con total seguridad del rally. ¿Vais a habilitar o a señalar algunos sitios en concreto? Bueno, yo precisamente te agradezco la pregunta, porque no hemos habilitado algunos sitios en concreto porque hay tantos kilómetros de tramo cronometrado que creo que hay ubicación y espacio sobrado para que nadie se tenga que aglutinar. Lo que sí es verdad que ya hago el llamamiento, aprovechando esta ocasión, a todo el mundo que quiera ir a ver el rally, que sea muy meticuloso con las zonas donde se ponen, donde se ubican, porque un vehículo de competición a esa velocidad nunca se sabe dónde puede acabar en el caso de una salida. Hemos señalado, sobre todo la zona del Mojón de la Víbora, las zonas en principio teóricas donde no se debe poner el espectador, pero aún así el sentido común debe de estar presente, y aunque haya sitios que no llevamos señalado, porque es imposible señalar tantísimos kilómetros de carretera, pero que usemos el sentido común y la lógica para prever posibles sitios donde puedan ser potencialmente peligrosos. También quiero hacer un llamamiento a todos los espectadores y aficionados que se desplacen a los tramos para recordarles que estamos en un medio ambiente protegido, que estamos en parques naturales, y es muy importante que dejemos el parque cuando nos vayamos igual o mejor de como nos lo hemos encontrado. Porque en eso, primero, hacemos algo que es de un dominio público, y además estamos conservando que para próximas ediciones no tengamos problemas las organizaciones en solventar los requisitos que nos pone el medio ambiente. Entonces yo hago un llamamiento a que eso, la gente sea consciente de que no puede dejar basura, no puede dejar bolsa de basura, no pueden dejar lata, no pueden dejar ningún tipo de... no pueden hacer fuego, por supuesto, en fin, tener siempre en cuenta que estamos en un parque natural y eso conlleva ser exquisitos con el medio ambiente, ¿vale? Y lo referente que al sentido común, un consejo que siempre viene bien a los espectadores es, a lo largo del tramo, en los lugares donde se vayan a colocar, que lo hagan en altura, que lo hagan, digamos, a metros de altura de la carretera. Hay muchas zonas ahí en esa parte que te lo permite, que digamos que es una medida de seguridad que es bastante efectiva. Sí, eso es una medida efectiva, y lógicamente no ponerse nunca en las escapatorias lógicas de las posibles salidas de los coches. Uh-huh. ¿Verdad? Que como he dicho antes, un coche cuando pierde el control, al final, por el efecto de dar un toque inicial con un objeto, con un árbol, con un guardarraíl o con lo que sea, puede cambiar una trayectoria e ir a un sitio que en principio no se prevé como posible para que llegue un vehículo. Pero puede pasar, y pasa muchas veces que eso ocurre. Yo puedo decir, por ejemplo, experiencia personal, este año corrí Campeonato de España de Rally del Sierra Morena. Uh-huh. Y cuando menos me lo esperé, pues partieron los espárragos de una rueda y me salí. Lógicamente me salí en un sitio donde en principio nadie puede esperar que se salga un coche, y me salí porque se me salió una rueda. Es decir, esas cosas, esas variables que son completamente impredecibles, hay que intentar tener una ubicación de los espectadores que contemple una medida de seguridad muy, muy potente. Entre ellas la que tú dices, de mantener una altura, que siempre la altura es una salvaguarda para que un coche llegue alto, ¿no? Pero que seamos meticulosos, que disfrutemos del rally, que todo el mundo, que es un espectáculo, pero que lo hagamos con sentido común y sabiendo dónde nos podemos y dónde no nos debemos de poner. Bueno, para esta edición, en principio, vais a contar con una lista de inscritos de 43 equipos. Entiendo, Javier, que el hacerlo a estas alturas del año, el hándicap que tiene es que muchos de esos equipos llegan con el presupuesto limitado, ¿no? Por eso mismo, supongo que estos 43 inscritos es una cifra con la que estáis satisfechos, ¿o no? Bueno, sí, la verdad que eso de los inscritos siempre es un poco un caballo de batalla de los organizadores. Nosotros, lógicamente, si hubiese sido en mayo, esa cifra no la damos por buena. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta la fecha en que estamos, que los presupuestos llegan agotados, que hay una crisis incipiente generalizada en todos los aspectos, bueno, pues 43 inscritos en total, a estas alturas la damos por buena, ¿no? Entonces yo no puedo más que agradecer a todos los participantes que se han decidido escribir. Bueno, por el agradecimiento del Real Automóvil Club de que esto haya sido así. Estábamos bastante temerosos, tengo que reconocerlo, porque con la inscripción que ha tenido hace 2-3 semanas el Rally de Almería, estábamos bastante cautelosos. De hecho, el miércoles antes del cierre teníamos 18 inscritos, y yo tengo que reconocer que estaba bastante nervioso con el número de inscritos de rally. Es verdad que en los últimos días llegó un aluvión de inscripciones y hemos cerrado en 43, que yo estoy a día de hoy bastante contento. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que en mayo aspiraríamos a 60, 70 inscritos, que es lo que creemos que el rally debía de tener. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo queda el programa de horario de este décimo Rally Ciudad de Jerez? Bueno, está disponible en la página web www.automóvilclubjerez todos los horarios, desde el viernes de verificaciones en la avenida Alcalde Álvaro Domés, donde tenemos el podio de salida, que por cierto es una empresa briqueña la que nos ha proporcionado el podio de salida. A las 7:30 se da banderazo simbólico desde ese podio, más desde la avenida Alcalde Álvaro Domés hacia el circuito, para hacer el tramo del circuito. Luego regresan los coches sobre las 9:30-10 de la noche, ya quedan en parque cerrado después de una asistencia, y al día siguiente, a primera hora de la mañana, parten para la zona de San José del Valle y de la zona de Alcalá, para hacer los dos tramos, dos pasadas cada uno. Uh-huh. Luego regresan a Jerez para hacer asistencia, y por la tarde el bucle de Ubrique con Algarve. Dos pasadas también con ese reagrupamiento en Ubrique, y ya pues sobre las 10 de la noche entrega de premios en la avenida Alcalde Álvaro Domés de nuevo. Toda la información la pueden tener en revistas que hemos difundido por diferentes zonas de la sierra, y además en la página web del Automóvil Club Jerez. Tienen toda la información y los enlaces para seguir los tiempos online de los diferentes tramos cronometrados. Javier, en lo que afecta a Ubrique, ¿cuáles son los horarios previstos para el cierre de la carretera al tráfico? No tengo ahora mismo la información delante y no quiero decir para llamar a confusión, pero sí es verdad que toda la carretera desde la zona de la parte de los Mellis hacia arriba, del Mojón y tal, va a estar cerrada sobre las 2 de la tarde. Uh-huh. Y creo que hasta las 8 va a estar cerrada, porque entre pasada y pasada no hay apertura de carretera. ¿Vale? Uh-huh. Entonces hemos intentado advertir a todos los dueños de finca y tal, y de cotos, para que tengan presente que la carretera va a permanecer cerrada durante toda la tarde. Uh-huh. ¿Y exactamente dónde será el reagrupamiento? Va a ser en la zona de la Plaza de Toros. Uh-huh. Vale, pues esos son los dos detalles que tenemos que tener en cuenta en lo que va a ser la incidencia de este rally y Ciudad de Jerez aquí en nuestra localidad. Javier, antes de despedirnos, un par de cuestiones que queríamos tratar contigo. Una de ellas, recuerdo que antes del parón provocado por la pandemia, en lo que fue todo el calendario deportivo de 2020 y 2021, la prueba era prescripción del nacional. Teníais el objetivo de poner a Jerez en el mapa del calendario nacional. ¿Tres años después seguís con esa misma idea? Sí, nosotros seguimos en esa obsesión, en ese objetivo. Sí, es verdad que este año hemos tenido una reunión con la Federación Española aquí en Jerez y no renunciamos al tema. Lo que pasa es que hemos decidido que no queremos ir a lo que se llama Copa de España provisionalmente. Uh-huh. Sino que nos gustaría llegar a algún acuerdo para ir directamente a campeonato. En fin, o sea, no es un tema fácil, no hay huecos en calendario, pero entendemos que Jerez es una ciudad que con su circuito tiene mucho peso dentro del automovilismo deportivo a nivel nacional, y esa inercia es la que el Automóvil Club Jerez quiere intentar aprovechar para que nos den un hueco antes o después en el Campeonato de España de Rally. Uh-huh. Eso es lo que tenemos en la cabeza y no renunciamos a ello. Es verdad que los costes también se disparan, pero bueno, a día de hoy estamos en el regional, estamos rodando y a partir de ahí seguimos aspirando a lo siguiente sin prisa, pero sin pausa. La otra cuestión, para el próximo año, para 2023, en principio parece ser, según información que nos ha llegado, que el Campeonato de Andalucía va a perder el Sierra de Cádiz, ¿no? Ya que Escudería Sur no ha solicitado fechas para su organización. ¿De alguna manera podría estar interesado el Automóvil Club Jerez en incluir en 2023 alguno de los tramos del Sierra de Cádiz al Rally de Jerez? Bueno, mira, yo no sé un poco exactamente cuáles son los planteamientos de Paco Herrera de Escudería Sur. Sí te puedo decir que antiguamente el Automóvil Club Jerez celebraba el Rally de Jerez en los tramos que hoy en día son el Sierra de Cádiz. Uh-huh. y Escudería Sura, que se llamaba entonces, que era de Cádiz Capital, organizaba el Rally de Cádiz en los tramos que hoy hacemos el Rally de Jerez. Estábamos completamente invertidos, sí. ¿No? Nosotros tenemos claro los tramos que son y tal. Es verdad que nosotros, teniendo el Rally Campeonato de España en un futuro, tendríamos que ampliar el número de kilómetros, tanto de enlaces como de cronómetros. Hombre, nosotros a corto plazo asumir un Rally de Cádiz además o hacer parte de los tramos. El problema que tenemos principal es el reglamento. El reglamento de rally está muy limitado. De hecho, el Rally de Jerez tiene que pedir autorizaciones especiales para realizarlo, porque Jerez está donde está y la sierra está donde está, y eso es un tema físico, ahí no podemos mover nada. Entonces, o nos autorizan ese de kilómetros o no podríamos hacer el rally. Hacer un bucle por la zona de los rallies de los tramos del Sierra de Cádiz, yo creo que incluso nos dispararían en kilómetros. No es impensable, pero bueno, en principio no lo tenemos en la cabeza. De todas maneras, yo eso de que Escudería Sur no vaya a ser la edición 2023, yo todavía tengo que verlo. Lo dejas en cuarentena, ¿no? Sí, bastante. Pues nada, pues lo vamos a dejar con esto, Javier. Darte las gracias por habernos atendido, habernos dado un poco de luz sobre lo que va a ser este décima edición del Rally Ciudad de Jerez. Y solo me queda desearos toda la suerte del mundo y que disfrutéis de la jornada de la tarde-noche del viernes como de la del sábado, y que no haya ningún incidente. Sí, me gustaría apuntar algo. Sí. En tres semanas tenemos también el trofeo aniversario del circuito de Jerez, que lo organiza Automóvil Club Jerez, en el que vamos a incluir un rally show. Que es una prueba similar a la que se hizo hace ya un par de años por los caminos de servicio del circuito. Entonces, invito a la participación de todos los pilotos, no solo de Ubrique, sino de la Sierra de Cádiz, a que contamos con ellos para que vengan, se diviertan. Es un tramo que les gustó muchísimo a todos y lo vamos a reeditar este año otra vez. ¿Vale? Y esa es otra, ya que lo comentas, el número de pilotos de la zona... bastante alto, tanto de Ubrique como aquí de la Sierra de Cádiz, ¿eh? Efectivamente, es un peso importante de la inscripción del rally, y a lo cual pues quiero agradecerlo a todos ellos públicamente. Pues nada, Javier, muchas gracias. A vosotros por acordaros de nosotros, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Un abrazo, hasta luego. Venga, igualmente, gracias, hasta ahora. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos y ya para dar por finalizado el repaso a lo que nos dejó el pasado fin de semana, un par de apuntes de atletismo. El 40º Cross Internacional de Itálica se disputó el pasado domingo. Tuvimos participación ubriqueña en la prueba sub-16 masculina, prueba con una distancia de 1.536 metros, en la que se llevó la victoria Cándido Rico con un tiempo de 4 minutos 40 segundos, el mismo que Hugo Arias, 4.40, pues en la foto fini se decidió quién fue el vencedor. 4.43 para Diego Camacho en tercera posición y 4.45 para el ubriqueño Luis Cecaría Gálvez Campos. Es decir, se ha quedado a 2 segundos de la medalla de bronce y a 5 de la victoria. También tuvimos otro ubriqueño, Daniel Lobato Rodríguez, que fue 26º con un tiempo de 5 minutos 11 segundos. Recordemos que ambos pertenecen al Club de Atletismo Chapín de Jerez. También recordamos que el pasado domingo se disputaba la séptima edición del desafío Sierra de Villaluenga, con dos distancias, en la de 24 kilómetros, victoria para Alejandro Amigo con un tiempo de 2:33.00, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 2:33.01, y Juan Alberto Andreu Alvarado, 2:36.07, con 2:36.18 en cuarta posición, el ubriqueño componente de las Nutrias Pantaneras, Rubén Torres Jaén. También tuvimos, pues, a los siguientes ubriqueños que destacamos: un décimo, Isaac Delgado Ordóñez, 2:53.14, décimo noveno, Cesario Río Romero, 3:02.00, José García Franco, 3:07.55, Rubén Casilla Moreno, 3:13.22, Luis Pan Román, 3:14.09, Gerardo Menacho Bautista, 4:27.37, Virgilio Pais Mateos, 4:35.53, Antonio Chacón Carrasco, 4:45.50 y Antonio Jesús Moreno Domínguez, 4:46.00. En categoría femenina, pues victoria para Noelia Castillo, 3:13.28, seguido de Narda Claros, 3:26.20, y Conchi Duarte, 3:30.18. Otra vez, una ubriqueña. En cuarta posición, Laura Ordóñez, 3:37.10. Y también tuvimos la prueba de, en este caso, de 15 kilómetros, en la que la victoria se la llevaba Alejandro Gil Castro, con un tiempo de 1:30:12, seguido de David Sánchez Orozco, 1:32:34, y Sergio Valiente Campos, 1:36:43. Juan Carlos Domínguez Román finalizó con 1:57:15 y Álvaro Toro Veneroso con 2:01:54. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana, pero ya saben, a la 1:00 p.m, con el avance de la jornada deportiva del próximo fin de semana. Tenemos que hablar de fútbol, de baloncesto, y nos vamos a centrar sobre todo en enduro, en ciclismo de enduro, porque vamos a hablar con el ubriqueño Santiago Saborido, que participó en una de las pruebas del la Final Season de Shimano, que se organizan en Portugal, en el Algarve en concreto, y consiguió subir al podium de su categoría. Pues de eso hablaremos mañana viernes. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.